Llega la segunda concentración invernal motera, La Calamoco, en la Dehesa de Ribaforada. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero. Un amplio programa preparado para ti. Haz tu inscripción en el 658-91-4021. Preinscripción, 27 euros. Inscripción, 30 euros. Calamoco 2018. Toda la información en caballosdefuego.com. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y esta actualidad pasa porque a finales de enero, desde el año pasado, hay otra concentración motera en la Ribera. Se llama La Calamoco y se realiza en la Dehesa de Ribaforada. Está con nosotros el presidente del Motoclub Caballos de Fuego, don Javier Pérez, y su vicepresidente, don Juan Cruz Ardaiz. Bienvenidos a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantados de saludaros y de nuevo nos encontramos con que lo que el año pasado comenzó perdura. Y eso es que seguís vivos, que seguís en el motoclub con ganas de ilusionar, de juntaros y de hacer vivir una experiencia motera en Ribaforada. Enhorabuena, ¿eh? En primer lugar. Gracias. No, la verdad es que se nos hacía mucho de año a año con la Pellejo y decidimos hacer el año pasado la Calamoco, que le dimos ese nombre por el tema de frío, claro, y tuvo tanta aceptación que este año nos hemos animado también. El año pasado fueron 200 los moteros, moteras que se acercaron a esta concentración y lo cierto es que todo indica que vais a estar rondando estas cifras. ¿Estáis preparados para esa cifra, no? Más o menos, aproximadamente, Javier. Sí, la tenemos limitada a 200, lo que pasa que si vinieran más, pues nuestros 50 sitios, como hicimos en la Pellejo al principio, nuestros 50 sitios los cedemos. Lo que pasa que para más gente ya, pues ahora de momento pues hemos decidido hasta 250, 300 si quieres. Estamos hablando de que es viernes, sábado y domingo, viernes 26, pero sobre todo, Juan Cruz, que dime, de nuevo volvéis a contar con esas carpas, con esa calefacción, que todo el mundo, que quien quiera pasar frío, que lo pase, o sea, se puede pasar, ¿no? Sí, se le puede. Además este año, aparte de que ya la gente que vino el año pasado ya lo sabe, pero para los que vengan nuevos hay que decirles que el tema de la carpa donde se hacen los eventos y tal, que está con calefacción, las carpas pequeñas que es donde se acampa la gente también van a tener calor. Entonces, como este año ya sabemos que no toca que llueva, porque ya llovió el año pasado, entonces se supone que vendrá más gente y los esperaremos pues con los brazos abiertos, como siempre. Ya sabéis que hoy nosotros, el que venga la gente a pasarlo bien, nos encanta. Porque a veces que se lo pasan bien ellos, lo pasamos nosotros también, claro. Vamos a explicar el programa, Javier. ¿Cómo comienza? Pues este año de novedad tenemos desde el viernes, porque el año pasado era sábado y domingo, y pues ya que hacemos el viernes lo que vamos a hacer es hacer la acampada ya y luego la cena gratuita para que venga el viernes ya. Uh-huh. Es que sábado y domingo se hacía muy corto. Sí. Mover todo para un día y medio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Queremos, ¿no?, que venga ya desde el viernes. Uh-huh. La verdad es que la infraestructura que se monta es bastante apreciable. O sea, que si la gente se lo quiere pasar bien más tiempo, el que llegue el viernes, ya que está todo montado, pues por supuesto, haremos la cenica, haremos nuestra juerga por allí. Y todo el que venga, pues hombre, el viernes este año hemos dicho que no toca que llueva. O sea, que vengan, que se animen, que los esperamos. Una de las incorporaciones que estamos ya viendo lo que habéis preparado, por cierto, de nuevo nos encontramos al Motoclub Caballos de Fuego desde Ribaforada, viernes 26, sábado 27, con un montón de actividades, ¿no? El viernes esa acampada y cena, además de actuación disco móvil, y el sábado 27, desde primera hora del día, a las 12, es la apertura, Javier. Sí, esto es un poco diferente a la del verano. Pues claro, en verano empezamos el sábado por la tarde y damos comida el domingo. En invierno, al hacerse de noche antes, lo que hacemos es hacer la comida desde el sábado. Por eso las inscripciones empiezan un poco antes. Y desde ahí, desde las 12 del mediodía, aperitivo bienvenida, la comida, vuelta al pueblo para que vean todos los que sean concentrados. Regreso a la Dehesa, porque hay que recordarlo que no se celebra en el centro de Ribaforada, sino en la Dehesa, que está ubicada a 3 kilómetros de la localidad. Y un montón de actividades también, porque va a haber, de nuevo nos encontramos con un lanzamiento de la verdura de Ribaforada, en este momento icono, ¿no? Efectivamente. A ver, el tema de hacer el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Brócoli, o como decimos en Ribaforada, el brócoli, pues es porque cuando se hizo la primera convocatoria, salió bien, y entonces nos hemos animado a hacer el campeonato mundial ya a nivel fijo ya. O sea, se supone que lo vamos a tener que hacer todos los años. Entonces este va a ser el segundo campeonato mundial de lanzamiento de brócoli, para que los que tengan ganas de ejercer su fuerza y a ver hasta dónde lo lanzan, sin darle a nadie, claro, porque el tema de lanzarlo tiene su técnica, aunque se crea que no, pero tiene su técnica. O sea, este año nos vamos a sorprender, la verdad que sí. Es el sábado por la tarde cuando va a ser el campeonato mundial, el segundo campeonato mundial de lanzamiento de brócoli en Rivaforada, Javier. Sí, a las 7 después de venir del pueblo. Claro, allí hay que hacer actos. Luego, cuando estás allí, no puedes tener a la gente aburrida. Por eso el programa es tan amplio. Y dentro de ese campeonato, luego nos encontramos el concurso karaoke, que también las personas que les apetezca pueden acercarse. La entrega también de trofeos, que nos estamos hablando, viene la cena y viene, yo creo que, uno de los platos fuertes, ¿no? Un icono de la música, un cantautor reconocido, yo diría, en toda la España, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sobre todo en la zona de Navarra, el País Vasco, La Rioja, Aragón, ha actuado mucho, que se llama Pablo Líquido. Así es, la verdad es que de las primeras concentraciones de la Pellejo estuvo con nosotros y ya nos corría por el cuerpo de traerlo, porque canta muy bien y anima bastante. Volverá a ser icono. Estas actuaciones, el que no venga a la concentración puede acercarse a ver las actuaciones a la dehesa, ¿cómo funciona? Sí, a ver, el tema de... nosotros lo que pasa es que nos guiamos por la concentración de verano, lo que pasa es que en invierno lo tratamos de distinta manera por el tema del tiempo, claro. Entonces, todas las actuaciones que hay, todos los actos que hay, se pueden hacer por separado. O sea, cada gente que venga puede inscribirse para todo, por supuesto, puede inscribirse a la cena con el espectáculo, puede inscribirse al almuerzo del domingo, cada uno va a poder elegir lo que mejor le venga, pues depende, pues si viene de cerca o se va a quedar a dormir. Entonces, yo creo que la gente, ya lo hicimos el año pasado y funcionó bastante bien. ¿Qué les apetece? Pues ya pueden hacer su inscripción. Plazas limitadas. El precio de la preinscripción es de 27 euros y para hablarlo, pues que se pongan en contacto con el Presi. Hay un teléfono que vamos a informar, si le parece bien. Javier Pérez, presidente de Motoclub Caballos de Fuego. Sí, el teléfono es el 658-91-40-21. ¿Lo repetimos, por favor? 658-91-40-21. Hemos hablado del sábado, que los actos terminan a altas horas de la mañana, porque también hay una transhumancia de news por la pradera, que esto al final pues tiene mucho de cómico, pero... No, ¿sabes lo que pasa? Pues que tenemos un contacto en África y todos los años nos está diciendo si nos interesaba traer... Entonces este año hemos traído 10 trailers de news, que el problema va a ser a soltarlos, porque claro... Tiene que haber mucha gente para controlar el tema. O sea, hemos traído a unos masáis, que son también amigos nuestros, son del motoclub, y nos han dicho que se van a encargar ellos de llevar más o menos a los news más o menos por el camino concertado, que luego no sabemos dónde van a ir a parar. Si a lo largo del mes se encuentra alguno por la ribera, algún news suelto, que sepa que no tiene que devolver, porque claro, tenemos que llevarlos a África de nuevo. Sí, porque el año pasado se nos fue de las manos. Empezó a irse uno por cada lado y... Y hay news ya sueltos por la ribera. ¿Cuántos más o menos cuándo llegan los news? Pues a ver, nos dijeron que llegaban el miércoles. Tenemos que darles de cenar a los más. Ahí tenemos que meterlos en el hotel, que nos han dicho que quieren dormir fuera. No sabemos por qué, pero en fin, ya vemos cómo nos arreglamos con ellos. Más o menos estás encabezando la expedición, por supuesto, Juan sí, Cruz. Sí. Estuvimos un mes allí en África para elegirlo, porque claro, tienes que ir eligiendo los news que vienen. No te creas que no te dejan traer al que quieras, ¿eh? Tienes que saber cuál puede venir. Pues todo esto en la concentración Caballos de Fuego, que están escuchando ustedes a su vicepresidente y también al presidente, que nos están acompañando en este espacio promocional Calamoco 2018. Llega la segunda concentración invernal motera, la Calamoco, en la Dehesa de Rivaforada. Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero. Un amplio programa preparado para ti. Haz tu inscripción en el 658-91-40-21. Preinscripción, 27 euros. Inscripción, 30 euros. Calamoco 2018. Toda la información en caballosdefuego.com. Pues todo esto es en Rivaforada y, lógicamente, siempre el Motoclub Caballos de Fuego colaborando el ayuntamiento y los diferentes colectivos también que se acercan al motoclub, ¿no? Y vosotros también. Sí, la verdad es que agradecemos al ayuntamiento, porque nosotros vemos que es un esfuerzo hacer lo que nos hacen, el tema de montar y desmontar la carpa, los baños, y compensa un poco pues pues con lo que hacemos nosotros a nivel local, con el tema de la paella para la juventud, para los abuelos, también a nivel nacional o de la recogida de alimentos. Es decir, que es un club que está ahí, no hacemos solamente lo que vemos aquí, aparte hacemos otras cosas interesantes. Muy comprometidos, lo cierto es que sí, y además que se agradece también con esa comida de los jubilados. Bueno, viernes 26, sábado 27 y domingo 28, pues ahí las despedidas con las lágrimas, los News volverán de nuevo a África, por supuesto, tranquiles, sí, porque van a estar muy bien, o sea, los News les dais un trato especial, nos estabas hablando fuera de micrófono. No, que es verdad, es verdad. Que no sufre ninguno. No, al revés. Sí, lo que puede ocurrir es que atropellen a alguno, que eso ya veremos, a ver. Si no le atropella a la uno, le atropellará el pacharán el carajillo, tampoco, pero bueno, como hace frío, apetece. Y sobre todo también, lo decimos, nos reímos, pero en la moto, en el coche, alcohol cero, Javier Pérez. Sí, la verdad es que la intención de la acampada y eso es por eso, sí, por el que si bebe alguno, claro, que pueda acampar allí. Eso es. No es para coger la moto y luego irte a tu localidad, eso bebido, eso es por supuesto, eso cero. Bien, exacto, se encuentren cero a gusto y ya no tenga que moverse, o sea, esa es la idea. Que les apetece, pues hagan suscripción, llamen ya al teléfono del Presi 658-91-4021. Lo repetimos, 658-91-4021. La concentración Calamoco llegará a Ribaforada el viernes 26 y durará hasta el domingo 28. Hemos hablado con don Javier Pérez, presidente, y don Juan Cruz Ardaiz, vicepresidente. Muchas gracias a los dos. Opa, gracias a vosotros. Os esperamos.